Bien, continuamos realizando este recorrido por la calle San Juan, visitando diferentes librerías y no podíamos dejar de visitar esta librería Amiga, estamos hablando de Luditas, ya habíamos realizado una visita hace un año, hace más de un Más de año, dos. se podría decir. Y ahí ya lo estamos escuchando porque estamos en compañía de Cristian, bueno, para hablar sobre esto que nos convoca hoy, que es la lectura, ver cómo se encuentra el consumo de libros luego de haber pasado por un confinamiento mucho más profundo provocado por la pandemia. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. Buen día, todo bien, todo bien. Bueno, ¿cómo encontrás qué nos pasó después de esta pandemia? ¿Se consume más libros? ¿Se consume el libro digital? Porque hay gente también que se guardaba y se compraba su libro para poderlo leer en su casa. Sí, fue raro. Al principio de la pandemia, complicado, en el confinamiento, se empezó a mover mucho más el libro a través de envíos, porque bueno, no se podía salir. Y a partir de que se empezó a abrir como paulatinamente, fue como una mezcla de los dos, entre envíos y gente que pasaba por el local. Y hoy es solamente presencial la venta. Se Claro. está leyendo, yo creo que igual que siempre. Lo que pasa es que hay una situación económica que no favorece y que el libro está subiendo bastante, como cualquier producto de consumo. Y eso hace que por ahí la gente que antes se llevaba 3, 4 libros al mes, hoy se lleve uno. Pero me parece, lo digital siempre ha sido como una amenaza que está, pero que no modifica realmente el tema de las ventas. Lo que sí lo modifica es la situación económica. Total. Y bueno, veníamos de diferentes librerías donde puntualmente lo que se comercializa o en las épocas que más se comercializa, se podría decir, son las épocas escolares. Y acá lo que encontramos son diferentes variedades y otro tipo de géneros que se consume. ¿Qué es lo que más se está llevando? ¿Qué es lo que más se busca? Yo escolares no tengo, pero al tener muchas editoriales independientes de Buenos Aires y el resto del país, un poco que se hace como un nicho de lectores que buscan ese tipo de literatura. Entonces, bueno, es como un poco difícil de decir qué es lo que más se lee porque no hay un bestseller. O sea, no tengo bestseller como otras librerías, entonces, por ejemplo, el libro que más vendo, por ahí vendo 3 ejemplares al mes. Y por ahí otra librería, no sé, ni hablar de las cadenas, pero las cadenas deben vender, no sé, 200 libros del mismo libro por mes. Pero es un poco la idea que la cosa sea así, o sea, que en la variedad de editoriales independientes, que la librería no esté colonizada por un grupo, por ejemplo, no sé, Planeta, que tiene 12, 15 editoriales adentro. La idea es como diversificar un poco la oferta entre las editoriales independientes y un poquito de eso, pero que no esté colonizada exclusivamente por los grupos concentrados. Entonces, eso hace que no haya un libro más vendido. Sí hay como alguna tendencia de lectura, no sé, Claro. como, por ejemplo, si me preguntás, este año se ha leído muchísimo Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, pero como te digo, también tengo editoriales, no sé, como Caja Negra, Cactus, que tienen algunas cuestiones más específicas con respecto a ensayos y cuestiones así, que al ser la única librería que los tiene, la gente viene acá a buscar exclusivamente eso. Medio como que también influye también todo el contexto social. Recuerdo que en el momento que realizamos la primera visita estaba muy en auge todo lo que es el movimiento feminista y también estaban a la luz o en primera línea muchos más libros de esa temática. ¿Tiene que ver? ¿Lo encontrás que influencia la lectura, la elección de la lectura? Sí, seguro. Pasa que en un principio las editoriales que se dedicaban como a estos temas, por ejemplo, como el feminismo, eran editoriales independientes como con un enfoque profundo sobre el tema, y hoy ves que un poco eso, como que ese tema lo capta el mercado y Claro. incluso editoriales que por ahí editan, no sé, autoayuda o cuestiones que por ahí hasta son contradictorias, tienen todos una parte de feminismo. Digo feminismo porque es el que me decís, pero también, no sé, pasa con, qué sé yo, con los pueblos aborígenes, como que todos cuando se abre hay una brecha en el mercado, editan algo, una parte de la editorial edita un libro o dos libros referidos a eso como para vender también. Entonces hay como hay un límite que es raro entre el tema en sí, o sea, el interés y el que está buenísimo que las editoriales lo traten, lo editen, pero a la vez no tratar de caer en como en el que sea un que se convierta en un como una cuestión de consumo exclusivamente. Entonces, bueno, está pasando eso. O sea, ahí ves que editoriales que se especializaban exclusivamente en eso, que hoy lo siguen haciendo, empiezan a competir con respecto a títulos, con grupos que por ahí editan miles de títulos distintos y dedican 4 o 5 libros a eso solamente para competir en ese sector. ¿Y cómo te encontrás vos dentro de este mundo de las librerías como librería independiente? ¿Son proyectos que se pueden dar continuidad? ¿Son viables? Sí, es complicado. Se puede, pero es muy complicado. Es un laburo de mucho tiempo, muchos años, y a medida que va pasando el tiempo, un poco que te caracterizás por eso, entonces es más fácil, por ejemplo, ahora venimos de la Feria del Libro, y bueno, es el stand donde están todas las editoriales independientes, entonces un poco que la gente va por eso. Pero sí es complicado, está complicado y sobre todo, como te decía antes, por la situación económica. Ya veníamos de Macri que era no, insostenible casi, y hoy que no repunta, más la pandemia, bueno, es como un montón de cosas que la verdad que hacen que cada vez sea más difícil, pero bueno, también hay que encontrar la vuelta a no quedarse esperando que la gente venga a la librería y no sé, redes, ferias, lo Eso. que sea, para tratar de equiparar lo que eran las ventas previo a todo esto. Exacto. Y mencionaste algo puntual que fue la Feria del Libro, estos espacios donde, bueno, se encuentra este espacio particular para todos los espacios, para todas las librerías independientes o editoriales independientes. ¿Cómo encontrás ese apoyo por parte del Estado en visibilizar, en esto mismo que acaba de citar, de generar nuevos espacios para que, bueno, se puedan conocer también todos estos quiebres dentro de la venta de libros? ¿Qué sé yo? El Estado está ahí, o sea, como más que nada el gobierno y sobre todo bueno, el provincial. Esta feria, si bien siempre nos hemos quejado del lugar donde es la feria, esta feria ayudó un poco más. Como el comentario general de las librerías es que fue mejor que otras ferias. No sé si es por el espacio, esta vez se hizo en el Bustelo, a diferencia del Le Parc. Y además que bueno, hoy, no sé, en recital de cualquier banda tiene mucha más gente que por ahí previo a la pandemia, porque bueno, está esa necesidad como de ocupar espacio, de salir, de cruzarse gente. Entonces, por ese lado estuvo bueno. Después apoyo, la verdad que salvo la garantizar el espacio y que se haga, yo no pensaba que esta feria iba a ser presencial, pero bueno, la armaron rápido y salió. Y la verdad que estuvo buena, pero bueno, siempre falta, o sea, siempre falta en el resto del año un apoyo a las librerías y sobre todo como a las cuestiones más independientes, o sea, donde no hay ningún tipo de apoyo. Así que es eso, es como, bueno, aprovechar los espacios que habilita y nada más. Totalmente. Cristian, y vamos a la parte que quizás se está esperando. Títulos que nos recomiendes, libros que nos recomiendes, libros nuevos que quizás te hayan entrado. Sí, justo estoy bueno con todo el lío de la feria, pero bueno, se está editando bastante. Anagrama volvió a sacar todos los títulos de Preciado que se estaban esperando hace un montón porque estaban durante todo el año no se editó y ahora salió Pornotopía, Texto Yonki, Yo soy el monstruo que os habla. Después, bueno, la colección de futuros próximos de Caja Negra. Yo soy fanático de esa colección, entonces cualquier título son libros que tratan sobre. Son pensadores actuales, contemporáneos, que están tratando como el tema del capitalismo, la ecología, el feminismo, como dan, o sea, no es que todo se centra en eso, pero cada libro va por Atravesado. ahí, claro, está atravesado por eso. ¿Qué más? Bueno, lo que te decía recién, Mariana Enríquez, Exacto. Schwebling, y después libros de editoriales independientes que por ahí son raros de, o sea, como que a la gente le cuesta llevarlos. Y una pasa que por ahí yo lo recomiendo, se llevan uno y después medio que la persona se hace un poco como seguidora del catálogo de la editorial. Y eso, como no tener miedo a leer cosas nuevas o cosas que no están como en lo mainstream, como esto, como Schwebling, Enríquez, y salir un poco, tratar de salir un poco de eso porque se están editando cosas buenísimas y. Cristian, ¿hay algún espacio donde podamos ver los catálogos, donde podamos pegar una mirada? Sí, está, muchas cosas están subidas en Instagram. Si no, bueno, la librería, que está bueno eso también, o sea, por ahí salir un Venir. poco de lo virtual y revolver y que la librería se convierta en lo que, o que la librería siga siendo lo que fue en un momento, que era un espacio donde uno encontraba cosas. A mí me pasa algo muy loco que es como vender un libro, me encargan un libro por Instagram. Que entre la persona, se queda esperando que le pase el libro, le doy el libro, da la vuelta y se va. O sea, es como Claro. no mirar qué hay alrededor. Pero bueno, qué sé yo, creo que han cambiado los hábitos de consumo, la forma de consumo y nada. Y está como lo instantáneo de las redes sociales que lo ven, te Claro. ponen lo quiero, listo, ya está. Y después también es una cuestión de tiempo, no sé, por ahí es mucho más fácil. Que ir a una librería, pasarse una hora buscando un libro. Pero bueno, la idea es que nada, que un poco sean las dos cosas, que si bien las redes sean un sostén, el espacio físico está y que se pueda venir y ver y revolver y. Y romper ese hielo, porque a veces también da vergüenza entrar al espacio, preguntar por títulos nuevos. La verdad es que vale la pena sumergirse en un nuevo mundo de libros. Sí. Cristian, muchas gracias. Dale, gracias a vos.